te cures, cabrón. Wolfgang. Versatilidad de las calles, papá. ¡Fuímonos! Cuando yo la cojo y la tengo en mis manos, sintiendo su aroma, se debe envolver. Me pide calor, quemándole mi fuego. Me voy a enloquecer si me sigue el juego. Moja entre mis labios, se siente el sabor de su piel chocolate. Nosotros no tenemos la...